Las grandes doctrinas bíblicas. Capítulo 4. ¿Cómo encontramos las doctrinas? Para empezar nuestro cuarto capítulo, sería bueno tener en nuestras mentes los versículos 18 al 21 del capítulo 2 de la primera epístola de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Resaltamos esta afirmación en particular porque nos presenta el contexto exacto en el cual podremos analizar de manera general las doctrinas bíblicas antes de pasar a tratarlas de modo particular. Podemos resumir el punto hasta el cual hemos llegado de esta forma. La meta final de nuestra búsqueda es el conocimiento de Dios. No nos interesan las doctrinas meramente como doctrinas, sino tan solo en la medida en que nos llevan a conocer a Dios. Por tanto, el problema es, ¿cómo hemos de conocer a Dios? No podemos llegar a Dios por nuestros propios esfuerzos. Dios debe revelarse a sí mismo, y en su infinita gracia y bondad lo ha hecho, no solo en la creación, la historia y la providencia, sino de forma suprema en este libro que llamamos la Biblia. Y luego, en los capítulos anteriores, consideramos algunos aspectos de la inspiración. Nos hicimos una idea general de ella y vimos que se podía dividir naturalmente en ciertos grupos. Eso nos llevó a la pregunta, ¿podemos confiar en este libro y en la revelación que nos ofrece? La respuesta nos llevó a la conclusión de que la Biblia es un libro de inspiración divina. Vimos que la propia Biblia enseña lo que se conoce como la doctrina de la inspiración verbal. Por tanto, la aceptamos como completa, definitiva e infalible en todos los asuntos de fe y práctica. Muchos se preguntarán, ¿por qué no empezamos de inmediato con la primera gran doctrina central, la doctrina de Dios? Pero no podemos hacerlo todavía, y les diré por qué. El problema que surge ahora es este. Ahora bien, decimos, aquí hay un libro que contiene esas doctrinas que son esenciales para conocer a Dios. Muy bien, tomo mi Biblia y lo abro, pero veo que la Biblia no es simplemente una colección de doctrinas. Encontramos mucha historia, mucho sobre reyes, princesas, nacimientos, muertes, relatos de matrimonios y demás. Si la Biblia fuera una colección de doctrinas claramente afirmadas, no habría ninguna dificultad, y lo único que tendríamos que hacer sería ir a la página 1 y ver la primera doctrina y exponerla y considerarla juntos. Pero la Biblia no es así. La Biblia no es simplemente literatura. No nos acercamos a la Biblia de este modo. Por tanto, surge la pregunta, ¿cómo encontramos estas doctrinas en la Biblia? ¿Cómo podemos descubrirlas? Esta no es una pregunta sin importancia, como creo que puedo demostrar fácilmente. Hay muchas personas que dicen, a mí no me interesan las doctrinas. Yo soy una persona de la Biblia. Que esas personas tan inteligentes discutan sobre doctrina si les parece. A mí, dame la Biblia y con eso estoy satisfecho. Sin lugar a duda, esa es una afirmación muy necia y ridícula, porque las personas que se acercan a la Biblia deben creer en algo como resultado de leerla. La pregunta es, ¿creen en lo que deberían creer? La mayoría de las sectas que son tan prominentes en el mundo de hoy afirman que están basadas en la Biblia. Por supuesto, dicen. Creemos todo lo que dice la Biblia y nuestras enseñanzas se basan en ella. Y sin duda verás que muchas de estas personas pueden citar versículos bíblicos de memoria e incluso nos dan sermones acerca del contenido de estos versículos. No sirve de nada decirles que no crees lo mismo que ellos creen, porque la Biblia no enseña eso. Debemos saber cómo hallar las doctrinas en la Biblia si tenemos alguna esperanza de liberar a estas personas de su confusión. Si deseamos llevarlos a un conocimiento real de Dios, debemos estar en condición de explicarles dónde se equivocaron y dónde no son bíblicos y de ayudarlos a entender la fuente de su error. Podemos ver que en la iglesia primitiva prevalecía esa misma postura. Había un cierto número de personas en la iglesia cristiana, cada uno afirmando creer en la verdad. Pero algunos, nos dice el apóstol Juan, habían abandonado la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. De una forma u otra, estas personas eran culpables de error y herejía. Tal como sucedía en los tiempos de la iglesia primitiva, sigue sucediendo en la actualidad. Nunca ha sido tan importante para el pueblo de Dios saber qué creer y por qué lo creemos, como lo es en la actualidad. ¿Cómo llegamos entonces al conocimiento de estas doctrinas? ¿Qué debemos hacer? Dado que tenemos la autoridad de la Biblia, la cual nos llega con inspiración divina, ¿cómo encontramos las doctrinas en la Biblia? Diremos que lo mejor que podemos hacer es considerar las tres proposiciones principales que nos guiarán y ayudarán en este asunto. La primera que tendremos que tratar, nos guste o no, es el lugar que la razón, la comprensión y el intelecto tienen en estas cuestiones. Reconozco que esto es un tema muy complicado, pero es de una importancia vital y debemos tener ideas claras sobre la postura que debemos tener con respecto a esto. Ya lo hemos tocado de una forma general en nuestra introducción. Lo que entonces establecimos es que solo por medio de la razón no podremos llegar a Dios. El intelecto es insuficiente. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Primera de Corintios 1:21. Y doy gracias a Dios que la Biblia y el Evangelio no requieren ningún tipo de nivel intelectual. No importa quién eres, si sabes leer o no, si eres un profesional o un jornalero. La primera cosa que debemos hacer en vista de todo lo que hemos estudiado juntos es ratificar la Biblia como nuestra autoridad definitiva y completa en todo lo que a la revelación se refiere. Reconozcamos que no podemos ir a ningún sitio sin la Biblia, que no aceptaremos nada fuera de lo que la Biblia nos dice. Puedo elaborar teorías acerca de las cosas que la Biblia no explica, y puede que otras personas hagan lo mismo, pero en realidad no conozco nada aparte de lo que encuentro en este libro. Quiero recalcar esto y recalcarlo más aún. Debo someterme por completo a la Biblia, y eso significará ciertas cosas. Primero, debo empezar por decirme a mí mismo que cuando estudie la Biblia y sus doctrinas, estoy entrando a una esfera que está fuera del alcance de mi comprensión. Por definición, estaré abordando cosas que superan mi capacidad intelectual. Sugiero que la idea misma de la revelación de por sí debe llevar esta implicación. Vamos a intentar conocer a Dios, estudiar la doctrina concerniente a Él, y por fuerza, estas verdades están por encima de nuestra comprensión. Si yo pudiera comprender a Dios, sería igual a Él. Si mi mente fuera capaz de aprender y abarcar toda la verdad sobre Dios, eso significaría que mi mente es igual a la de Dios, y eso por supuesto es completamente erróneo. Por ejemplo, en nuestro próximo capítulo esperamos tratar la doctrina de la Trinidad. Esta es, por definición, una doctrina que nadie puede entender. Tengamos eso en claro antes de estudiarla. Pero no quiero que nadie piense que eso significa que estamos cometiendo un suicidio intelectual al estudiar la Biblia. Simplemente significa que admitimos que la razón tiene un límite. Estamos de acuerdo con Pascal, el gran matemático y filósofo francés, quien nos dice que el logro supremo de la razón es enseñar que existe un límite y un fin para la razón. Nuestra razón nos lleva hasta un lugar y luego entramos en el terreno de la revelación. donde clementemente Dios se complació en manifestarse a nosotros. Pero ahora deseo recalcar el segundo punto. Implica que debemos aceptar las verdades aunque no podamos comprenderlas y explicarlas por completo. No solo debemos estar de acuerdo en que por fuerza no podemos comprenderlo todo, sino también, cuando lleguemos a ciertas verdades y doctrinas, debemos aceptarlas si están en la Biblia, independientemente del hecho de que podamos comprenderlas, debemos aceptarlas. Prefiero pensar en la fe de esa manera. No me cabe duda de que la mayor definición de fe a la que podemos llegar es esta. La fe significa que los hombres y las mujeres deciden deliberadamente contentarse solo con lo que contiene la Biblia y dejan de hacer preguntas. Se puede ver muy pronto cuando un hombre es un verdadero hombre de fe o no. Simplemente escúchalo. Algunas personas siempre están diciendo y haciendo preguntas. Ellos dicen, pero no puedo ver eso y no puedo entender lo otro. Pero la fe significa que debemos contentarnos con lo que encontramos en este libro y que estamos dispuestos a decir, Dios ha revelado todo lo que quiere revelar. Todo lo que es bueno para mí conocer está en la Biblia. Si no está en la Biblia, estoy satisfecho con no saberlo. Tengo esto en mente, por ejemplo, analizar el problema del mal. ¿Cómo entró el mal a este mundo? La Biblia no nos dice por qué Dios permitió que el mal entrara a este mundo. Y por tanto, si tomas la postura de fe, no preguntarás sobre ello. Te contentarás con decir, no lo sé. La Biblia no lo dice. Y no sé nada más que lo que la Biblia me dice. Ese es un principio fundamental. Pero permítame elaborar un poco más expresándolo de esta manera. No hay nada que debamos evitar de forma tan energética como la constante tentación de mezclar la filosofía con la revelación. A veces pensamos que eso no se aplica a nosotros. Puedes incluso llegar a decir que no estás interesado en la filosofía. La gente dice, nunca he leído un libro sobre filosofía en toda mi vida. Pero eso, mi amigo, no significa que no seas un filósofo. Todos somos filósofos. No debes limitar el término filósofo a personas que trabajan o dedican su vida a su estudio o enseñanza. Cualquiera que tenga una opinión sobre algo es de inmediato un filósofo. Y creo que puedo mostrarte en un minuto que todos nosotros no solo somos filósofos, sino que siempre nos estamos metiendo en problemas por filosofar demasiado. Debemos advertir el peligro de mezclar la filosofía con la revelación. Esta es la forma en la que lo hacemos. Siempre estamos dispuestos a rechazar ciertas doctrinas y si no llegamos a rechazarlas, las ponemos en duda, aunque estén claramente enseñadas en la Biblia. Lo hacemos porque no podemos entenderlas o simplemente no podemos explicarlas. O porque no parecen encajar en nuestros esquemas. Muy a menudo, cuando confrontas a las personas con una afirmación específica de la Biblia, en lugar de decir, bien, estoy dispuesto a creerlo aunque no lo pueda entender, ellos dicen, pero si eso es cierto, ¿cómo puede Dios ser Dios de amor? En el momento en el que hablan así, están hablando como filósofos. Y creo que si te examinas a ti mismo verás que es algo que hacemos muy a menudo. Sin duda, me temo que somos culpables de una gran incoherencia en este punto. Discutimos con un ateo y nos sorprende su imposibilidad de entender un milagro. Pero a veces, cuando nosotros nos topamos con alguno de estos grandes términos que encontramos en Efesios como predestinados y elegidos según la presencia de Dios, nosotros empezamos a decir, si eso es cierto, no puedo ver que Dios sea justo. Pero eso es exactamente lo mismo que hizo el ateo con respecto a los milagros. En su caso lo vemos muy claro, porque tenemos un claro entendimiento de los milagros. Pero cuando es una doctrina que no entendemos, empleamos exactamente el mismo argumento que el ateo, que saca a relucir su filosofía. Esto es algo pues que debemos aplicarnos a todos nosotros. No debemos dudar en creer una doctrina porque nos parece injusta. Tampoco debemos rechazar una doctrina porque no la comprendemos. Si esta es la verdad de Dios y está enseñada de forma clara en la Biblia, entonces debo aceptarla, la entienda o no la entienda. Un último punto que incluirá bajo este tema es este: jamás debemos dejarnos gobernar por nuestra lógica o por nuestro deseo de tener un entendimiento perfecto. Es un peligro al que estamos expuestos. Instintivamente nos gusta tener un conocimiento completo. No nos gustan las lagunas ni los cabos sueltos. Todos por naturaleza somos filósofos. La razón es que el filósofo siempre quiere tener un todo completo. Quiere ser capaz de entenderlo todo. Quiere ser capaz de afirmarlo todo. Y todos somos así. El peligro, como ves, es que forzamos nuestra lógica y nuestros esquemas hasta un punto que va más allá de la enseñanza de la Escritura. En este punto volvemos a ser culpables del pecado y error. Debemos dar todo el peso a cada afirmación de la Escritura. Jamás debemos minimizar ninguna de ellas o dejarla de lado para que nuestro entendimiento esté completo. Podría dar muchas ilustraciones de ellos. Hay personas, por ejemplo, que siempre han sido descritas como hipercalvinistas, y ese es su problema. Traspasan los límites de las Escrituras y se dejan conducir por su lógica y por sus propios argumentos y afirman cosas que no se pueden demostrar a partir de las Escrituras. Desean tanto tener un esquema perfecto que caen en esa sutil y peligrosa trampa. La última cosa que diremos bajo este tema será esto: no solamente debemos someternos a la autoridad de la Biblia, sino también a la guía, la inspiración y la iluminación del Espíritu Santo. Jamás debes leer la Biblia exactamente de la misma forma en que lees cualquier otro libro. Si todo lo que hemos dicho de la Biblia es cierto, entonces debemos llegar a comprender nuestra insuficiencia. Debemos comprender que cualquier capacidad natural que podamos poseer no es suficiente en este terreno. Debo ver que las cosas espirituales deben comprenderse de manera espiritual y, por tanto, siempre debo empezar por pedir a Dios a través del Espíritu Santo que me ilumine, que me instruya, que me guarde del error y el peligro sutil y me lleve a toda la verdad. Una vez que he hecho esto, voy a mi Biblia, consciente de los límites de mi mente y dependiendo de la ayuda del Espíritu Santo, comienzo a descubrir las doctrinas de la Biblia. Y esto nos lleva a mi segundo tema principal, que es el método por el cual se llega a la doctrina. De nuevo te recuerdo que la Biblia no es una mera colección de doctrinas, y al buscar nuestra doctrina en la Biblia, no será una simple cuestión de encadenar entre sí una serie de versos bíblicos. Algunas personas parecen pensar que esa es la forma. Cuando han descubierto un número de afirmaciones sobre un tema concreto en cada parte de la Biblia, nos dan una serie de versos y nos dejan con eso. Ahora bien, ese no es el camino para llegar a la doctrina, porque evidentemente eso no es ir lo suficientemente lejos. Por el contrario, sugiero que hagamos esto. Empezamos con recopilar los textos. Descubrimos cada afirmación que podamos encontrar en la Biblia sobre un tema en concreto. Luego, una vez reunidos y habiéndolos cotejado, procedemos a descubrir la doctrina que descansa en la base de todos ellos. Nos hacemos las siguientes preguntas: ¿qué doctrina está exponiendo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué tienen en común todas estas afirmaciones? Esa es nuestra manera de llegar a la doctrina. Ahora bien, al hacerlo hay ciertas reglas que es preciso observar muy cuidadosamente. Antes que nada, veamos las distintas reglas generales. Esta es la primera. Cualquier doctrina de la Biblia que afirmemos creer debe encontrarse claramente en la Biblia. Debe ser posible demostrarla a partir de la Biblia. Si no te puedo demostrar que la doctrina que sostengo se encuentra en la Biblia o que la Biblia la prueba o demuestra, debo rechazarla. Permíteme darte algunos ejemplos de lo que quiero decir. Encontrarás que hemos visto que hay personas que vienen a ti diciendo que creen en la Biblia. Luego te exponen sus doctrinas y les preguntas: ¿pero de dónde ha salido esa doctrina? Y ellos te dirán: una vez hubo alguien que tuvo una visión o recibió un mensaje. Lo que quiero enfatizar aquí es que debemos decir que no estamos dispuestos a aceptar cualquier afirmación como esta. No nos importa quién la diga, ni lo maravillosa que hayan sido las experiencias que ha tenido esa persona. nos resulta de muy poco valor si no podemos probarla y establecerla en la Biblia. No me refiero tan solo a las sectas. Por ejemplo, esta es nuestra respuesta a los católicos romanos. Ellos vienen y te dicen ciertas cosas y tú les respondes, pero eso no lo encuentro en las Escrituras. Por supuesto, te dicen, pero tenemos nuestra tradición. La revelación no terminó con el Nuevo Testamento. Desde entonces han recibido la verdad directamente de Dios. El apostolado y la comprensión apostólica han continuado y por tanto argumentan que la iglesia y su tradición y enseñanza son del mismo valor y autoridad que las Sagradas Escrituras. Y de nuevo decimos un firme y resuelto no. No nos importa qué autoridad pueda reclamar una enseñanza para sí misma. Si no se puede probar por las Escrituras en la Biblia, la rechazamos. Y por supuesto, hacemos exactamente lo mismo con cualquier doctrina que pueda originarse en la capacidad y comprensiones humanas. Toma por ejemplo la doctrina católica romana de la transustanciación. Los católicos romanos enseñan que como resultado de la acción del sacerdote, el mismo pan de la comunión se convierte literalmente en el cuerpo del Señor Jesucristo. No aceptamos ninguna doctrina si no podemos encontrarla en la Biblia y probarla con las Escrituras Sagradas. Sigamos con el segundo punto. Nuestra doctrina debe ser exclusivamente basada en la Biblia. No solo debemos rechazar toda doctrina que provenga evidentemente de fuera de las Escrituras, sino que ni siquiera debemos aceptar una doctrina que sea en parte espiritual y en otra parte otra cosa. Debe ser la Escritura pura y sin adulterar. Esto es otro punto importante a la vista de la constante tendencia de la filosofía a colocarse por la puerta trasera. Luego, el tercer punto que incluirá en este apartado es que las doctrinas deben hallarse clara y evidentemente en las Escrituras. Permíteme introducir un término técnico. Estoy intentando no hacerlo, pero este es un gran término. Uno empleado por nuestros grandes padres protestantes. Ellos hablaban de la perspicuidad de las Escrituras, con lo que querían decir que la verdadera doctrina bíblica siempre es clara y evidente. La propia Escritura lo subraya en todas partes, lo presupone. A menudo cometemos un gran error cuando nos acercamos a estudiar las Escrituras, porque no nos detenemos a recordarnos el tipo de personas para las que se escribieron. Si hubieran ahorrado mucha tinta y muchos problemas, si todo el que hubiera llegado a ser un expositor de las epístolas de Pablo se hubieran recordado a sí mismo, antes de empezar a exponerlas, que las epístolas no se escribieron a estudiantes o a profesores, sino a esclavos, analfabetos y personas normales y corrientes. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 1 Corintios 1:26. Fue a esas personas para las que se escribieron las epístolas a los Efesios y a los Colosenses y demás. Cuando Pablo escribió esas epístolas, dio por supuesto que las personas a las que estaban escribiendo las entenderían. No tenía a estos profesores eruditos para que se les expusieran. No, les estaba escribiendo para poder enseñarles, y él sabía que lo entenderían. Es esto a lo que los padres se referían con la perspicuidad de las Escrituras. Ese es el motivo por el que debemos tener cuidado con las personas que siempre parecen basar su doctrina en la correcta traducción y significado de una palabra griega o hebrea. A la luz de lo que acabamos de decir, eso por fuerza debe ser erróneo. Deberíamos ser capaces de llegar al significado de la doctrina a partir del versículo. Digámoslo de esta forma. No necesitamos ninguna autoridad para guiarnos en estos asuntos. El apóstol Juan dice que no tenemos necesidad de enseñar en este sentido a causa de esta unción. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. 1 Juan 2:27. De modo que rechazamos la idea católica romana de que las personas corrientes no tienen preparación para leer sus Biblias y que solo la Iglesia puede exponerla verdaderamente. No, nuestra posición es que estos documentos se escribieron para personas como nosotros, y la intención era que todo cristiano las comprendiera. De la misma forma, negamos por completo la idea de que exista alguna necesidad absoluta de alguna filosofía especial, o alguna comprensión lingüística, o un conocimiento del cualquier otro idioma para entender estos asuntos. Digo de nuevo que rechazamos la enseñanza católica romana. También rechazamos gran parte de la teología de los últimos 100 años porque ha sido principalmente teología filosófica. Y rechazamos muchos tipos de teología muy populares en estos tiempos, porque antes de entenderlos hay que entender el significado especial que se da a las palabras, como historia, tiempo y mito. Hay que ser inteligente y filosófico, y por definición esto debe ser erróneo. Podemos confiar en la enseñanza clara, creemos en la perspicuidad de la doctrina bíblica. Esas son, entonces, las reglas generales. Vayamos pues a lo particular. Ahora que hemos reunido nuestros textos, ¿qué hacemos con ellos? Bien, encontrarás que hay dos cosas principales que debemos hacer. A veces es un asunto muy sencillo deducir la doctrina a partir de las afirmaciones. Simplemente consideramos las afirmaciones y decimos, eso inevitablemente quiere decir esto y lo otro. Eso es deducción. Extraemos el significado. Pero existe otro método, se llama inducción. Tomemos un ejemplo de inducción de la doctrina de la Trinidad. No encontrarás afirmada la doctrina de la Trinidad en ninguna parte de la Biblia, ya sea implícita o explícitamente, pero verás que hay referencias a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Habiéndote cruzado con estas afirmaciones, te dices a ti mismo, ahora sostengo la doctrina de la Trinidad, que Dios es uno y tres personas. Eso no es deducción, es inducción. Estás construyendo la doctrina desde ciertas afirmaciones. Llegas, pues, a la doctrina por medio de los dos procesos de inducción y deducción. Permíteme dar algunos aspectos simples y prácticos. Nunca debemos fundar nuestra doctrina en una sola afirmación de la Biblia, y menos aún en parte de una afirmación. Hay personas que han errado porque han hecho eso, a veces hasta basándose en medio versículo. Olvidan la otra mitad porque esta es la que les conviene. Eso es algo que nunca debemos hacer. Y la otra regla es que nunca debemos llegar a una conclusión a partir de la Escritura que nos haga contradecir algo que aparece afirmado en la Escritura. Siempre debemos comparar la Escritura con la Escritura. Debemos ser obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Eso es una exhortación bíblica. Si he llegado pues a una doctrina y luego encuentro que en la Biblia hay otra cosa distinta claramente afirmada que la contradice, sé que mi doctrina debe estar equivocada. En este punto, notamos la importancia de hacer lo que hicimos en el último capítulo, la importancia de establecer la doctrina de la inspiración verbal, de decir que toda la Biblia es el libro de Dios. La Biblia es un gran mensaje, siempre forma un todo, de modo que ningún aspecto puede contradecir a otro. Es sorprendente advertir cómo en la historia de la Iglesia algunas de las mayores herejías se han engendrado a causa de que grandes hombres han olvidado esta simple regla. Pero ahora tenemos que tratar un último tema. La pregunta que muchos pueden plantearse es, ¿podríamos ser capaces de estar de acuerdo con los demás cristianos sobre cada una de las doctrinas bíblicas? Muchos responderán, no hay nada más claro y evidente que el hecho que existen muchas diferencias entre los cristianos. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Por qué existen estas diferencias de opinión? La primera razón es que la gente persiste en caer en los distintos errores que ya hemos enumerado. Sacan a relucir su filosofía o basan su doctrina en un texto o en la mitad de él. Si las personas hacen estas cosas, debe por consecuencia haber diferencias de opinión, porque algunos de nosotros nos negamos a hacerlo. Otra causa por la que existen estas diferencias es que siempre tenemos la tendencia de partir de una teoría y una vez que hemos empezado, intentamos encajar la Biblia en nuestra teoría. Probablemente esa es la esencia de los errores de la Iglesia Católica Romana. Una vez postulada una determinada enseñanza y orden concreto, todo debe forzarse para que encaje en ese esquema. No basan toda su doctrina en la Biblia. Afirman que parte de la doctrina les ha llegado de fuera de la Biblia y es de igual importancia a lo que se encuentra en ella. Eso, de nuevo, no es algo que se aplique tan solo a los católicos romanos. Se puede aplicar igualmente a muchos protestantes. Si comienzas con una teoría en concreto sobre el libre albedrío, por ejemplo, te aseguro que empezarás a tener problemas con ciertas doctrinas bíblicas. Debemos tener cuidado de no venir con ideas preconcebidas, prejuicios y teorías filosóficas. Esta es una causa muy frecuente de problemas y disputas. Otra forma en que llegamos a estas diferencias entre cristianos es que muy a menudo elaboramos teorías basándonos en detalles sobre los que no podemos tener certeza. Si quieres un ejemplo de eso, permíteme mencionar la palabra profecía. Quizá este sea el mayor peligro en lo que a este tema concierne. Cuando estudiamos las profecías, tenemos la tendencia a elaborar detalles de los que nadie puede tener una certeza absoluta. Algunos dicen, estoy seguro, y luego viene la teoría. Pero si no podemos demostrar los puntos a partir de la Biblia, no tenemos derecho a elaborar una teoría. Otra causa del problema es que la gente persiste en interpretar como literal algo que es obviamente simbólico. Una vez que tomamos como literal lo que tiene un significado simbólico, nos metemos en problemas. Recordemos de nuevo que esto no solo es cierto con respecto a los católicos romanos. ¿Quién no ha conocido a alguien que hace lo mismo con el libro de Apocalipsis, el cual nos dice que todo es simbólico? ¿Y no ha habido problemas lamentables debido a que la gente toma los símbolos y los trata literalmente? Es exactamente el mismo proceso. Debemos cuidarnos, pues, de esto en todas las áreas. Nuestro Señor Jesús mismo tuvo que decir a algunos de sus propios discípulos: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Les había estado diciendo que a menos que comieran la carne del Hijo del Hombre y bebieran su sangre, no tendrían vida en ellos. Y dijeron, ¿cómo podremos hacer algo así? Lo estaban materializando, haciéndolo literal. Él dijo, mis palabras son espíritu, la carne para nada aprovecha. Y por último, por supuesto, lo que habrá de evitar por encima de todo es el espíritu del partidismo. La gran maldición del hombre es que partimos de ciertos prejuicios, porque se nos educa en ellos y nuestros padres los creyeron, y nosotros decimos que debemos defenderlos a toda costa. Esa es una manera terrible de enfocar la verdad de Dios. Oremos, pues, para ser liberados del espíritu partidista y de los prejuicios por los que ese espíritu siempre se caracteriza. De modo que, entonces, mi próximo punto es que hay ciertos asuntos en las Escrituras de los que no se puede hablar de una forma terminante. Hay ciertas cosas en las que hombres, igualmente buenos y capaces, pueden estar de acuerdo o no. Cuando llegamos a tales asuntos, probablemente debemos decir que no lo sabemos. No podemos probarlos. Y nos contentamos con esperar hasta que llegue la gloria y todas las cosas se nos clarifiquen. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13:12. Nuestro conocimiento no es completo, no es definitivo. Contentémonos con la revelación dada. Pero hay ciertas doctrinas sobre las que somos y debemos ser absolutamente terminantes, y son las doctrinas esenciales para el camino de la salvación. No me refiero al mecanismo de la salvación. Cuando lleguemos a eso, a menudo nos encontramos con buenas personas con las que tenemos diferencias. Eso lo aceptamos. Estoy dispuesto a decir, creo esto y no estoy dispuesto a creer lo otro. Y otro dice, de acuerdo, siempre que estemos de acuerdo en el camino de la salvación. Y cuando llegamos a esta doctrina, recalcaremos estos aspectos más profundamente. Pero no debe haber ninguna disputa sobre la persona de Cristo, sobre lo milagroso y sobrenatural, sobre la muerte sustitutiva en la cruz y sobre la resurrección literal y física. Eso no hay nada que discutir. Eso es terminante, eso es categórico. Pero con respecto a todos los demás asuntos, donde no podemos ser determinantes y categóricos, seamos comprensivos, seamos tolerantes, admitamos nuestra incapacidad para probarlos y disfrutemos juntos de la gran salvación de la que todos somos partícipes, y deseemos el día en que las cosas ocultas se hagan manifiestas y conoceremos como somos conocidos.